el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus poneros, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. ¿Dónde? ¿Dónde estamos? Pues estamos en Jerez de la Frontera, en Cádiz, hoy 15 de diciembre de 2020. Este es nuestro programa 16, ya de esta temporada, 2020-2021, el ciclo de UPA número 22 vueltas al Sol que llevamos, y el inicio de las 22 temporadas. Y un saludo a todos nuestros escuchantes y oyentes, gracias por seguirnos desde Jerez de la Frontera, desde que os habla Agustín Almoril, y de nuestros compañeros Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? Muy buenas, aquí como cada martes a difundir astronomía y divertirnos un rato, de paso. De paso, muy bien. Bueno, pues también se encuentra con nosotros nuestro presidente, Joaquín Barroso. ¿Qué tal, Joaquín? Tienes abandonada la friki serie, ¿eh? Buenas tardes. Sí, Agustín, he sido yo el que te ha llamado por teléfono para ver si estabas atento o no, ¿eh? Me ha cogido por sorpresa. ¿Se ha escuchado? Mira que tengo el micrófono medio direccionado, porque tengo el teléfono al lado. En cuanto a lo de la friki serie, va a haber que mandarle al emperador, porque la advertencia que le hizo Darth Vader no ha servido para nada, ¿eh? Yo he ido al Pirri unas pocas de veces y allí ni cervezas pagadas, ¿eh? Así ver, que... Habrá que hablar con Bob Alurín a ver qué ha pasado, que es que nos pueden informar. No, con Bob Alurín lo que hay que hacer es invitarle una cerveza. A ver si podemos. Y podemos ir a La Coruña, al Congreso, que como nos contó José Luis, bueno, se vuelve a retrasar. Pero a ver si este año es y podemos conocer a nuestro querido escuchante. Bueno, también está con nosotros Rafael Caro. ¿Qué tal, Rafa? Hola, buenas tardes. Pues bien. No traigo rincón del novato porque estoy preparando uno muy bonito. Me gusta mucho el tema y no voy a decir de qué va, pero no, desafortunadamente en esta semana no he podido prepararlo. Aquí el novato sigue aprendiendo, no dice de lo que va a hablar, igual que los de los otros que, por ejemplo, empezamos secciones o algo así, no decimos cómo, de qué va a ser, ¿no? Va a ser historia. Ah, historia. Historia, pero para novatos, sí. Algo que aprendí hace poquito y me encantó, fue una cosa muy bonita. Y bueno, ya no digo más, que si no, se rompe. Bueno, le ponemos falta a nuestro compañero José Luis Espí, que está con temas de trabajo. Isabel tampoco se puede incorporar, pero sí están con nosotros. Bueno, pues nuestros compañeros que siempre están y a veces nos traen algo, que aunque habitualmente son escuchantes, Jesús Romero. ¿Qué tal, Jesús? Nos tendrás que contar hoy buenas qué tarde. Pasó con este lanzamiento, que estábamos ahí atentos. Se suspendió varias veces, ¿no? El lanzamiento. Bueno, pues luego nos cuentas el final. Y también está con nosotros desde el Puerto Santa María, Jesús Moya. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien. Aquí, entre rato y rato, peleándome con el ordenador, con el USB, con los drivers para controlar la montura. Llevo 3 días... peleándome con las enredas estas. Pero bueno, se echa el ratico. Atento para la foto del día 21, ¿no? El día 21 habrá que hacer ese pedazo de foto. Si las nubes lo permiten. Pues sí. Si Lito lo permite. Y estoy preparando también, he hecho ya los estudios previos del campo y todo eso, y en la LPI me entra el campo los dos planetas, pero con la ZUO nueva puede ser que se me quede a lo justito, porque parece mentira, pero tiene un poquito menos campo. Además, el telescopio mío es un 2 metros y en mi casa gran, y entonces pues, le voy a tener que meter reductos de focal y de todo, y aún así veremos a ver. Pero bueno, el otro día me empecé a pelear con la montura y Dios mío, esto no engancha, esto no engancha. Se me había instalado un driver nuevo sin pedir permiso. Digo, ¿pero esto qué es lo que es? Oh. Lo informático, Rafa, lo informático. No, los informáticos no, perdona. El Windows, habla bien. El Windows. No te metas, que aquí hay tres casi informáticos, así que bueno. Por eso aprovecho. Bueno, también se ha conectado desde el puerto, me parece haber visto por ahí. Digo, aquí está. De Códice, don Juan Antonio, ¿cómo estamos? Hombre, buenas tardes, Agustín, buenas tardes a todos. Un integrante más de la tertulia de Magallanes. Pues bienvenido de nuevo, Juan Antonio Fernández, de Códice y del Grupo Astronómico Portuense, y de Rota, que siempre se me olvida, pero también... Nuestros compañeros astronáuticos de Rota, sí señor. Bueno, pues hoy Magallanes vuelve a viajar, esta vez nos vamos de caza, como hace 500 años, nuestro primer puerto, ya sabéis que fue... Canarias. Bueno, pues hoy estamos con Rafael Luque del Instituto Astrofísico de Canarias para cazar junto a él otras tierras. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estamos? Hola, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar por aquí. Bueno, pues encantados nosotros de que vengas y nos cuentes la caza de que ahora hablaremos contigo de exoplanetas, ¿no? De otras tierras. A ver qué tal nos va esa casa. Sí, y, bueno, un campo muy, muy emocionante y hay muchas cosas que contar. Aunque sea un campo reciente, ha cambiado mucho en los últimos años. Bueno, por tu acento no eres canario, eres más bien, como dice la canción, anda, anda, anda, andaluz. Sí, de Priego de Córdoba. De Priego de Córdoba, bueno, pues eres de aquí cerquita. Y otro cordobés. Otro cordobés, tenemos buenos cordobés astrofísicos, bueno, él es físico, pero también con el máster en astrofísica. Y bueno, igual que la verdad es que la agrupación cordobesa, no sé si tú perteneces o has pertenecido a la agrupación, porque estudiaste en Granada, pero la agrupación cordobesa ha dado solo aficionados, sino profesionales muy interesantes. Tenemos al Lobo Rayado en Australia, también, bueno, David, ¿no? David Galadí, de la agrupación cordobesa, y quién más, bueno, perdonadme si... El sombrero cordobés de Gaya. Muy bien, bueno, pues cordobés... Chiste de Galadí, hay que decirlo, ¿eh? Cordobeses por un punto azul. Bueno, pues ahora hablaremos contigo, pero primero tenemos que decir que bueno, que las gemínidas ya no han pasado porque continúan dando guerra, pero todo un lujazo en los cielos para los que lo habéis tenido no nublados, claro, como nosotros, porque ya hemos visto a José María Madiedo, que en las redes ha emitido a través del proyecto SMART, en su Twitter, en Facebook, y bueno, también en la web supongo que subirá, meteoroides.net, habéis visto la espectacular bola de fuego del Golfo de Cádiz. No sé si los que estáis en el puerto... No lo he visto, tío. Y mira que salgo cada dos por tres a tomar el aire y a lo que no es tomar el aire. Pero anoche mismo había un compañero nuestro que se ha comprado una nueva montura y está precisamente probándola para hacer esta fotografía y como tú dices, para captar el momento, ¿no?, de la conjunción. Bueno, y no sé. Que fue un instante lo que dejó de llover. Un instante. Y ya está. No dio para más. No sé yo a la hora que la fotografió José María Madiedo, pero es espectacular y lo podéis ver en las redes sociales. Que, por cierto, José María ha ofrecido su hombro a Manuel Seara y estuvo este domingo a hombro de gigante, contando, entre otras cosas, la vuelta de la nave japonesa, la Hayabusa 2, y lo que ha traído del cometa Ryugu, como queráis pronunciarlo. Que, por cierto, la revista Meteorito de José García también se ha hecho eco y tiene un artículo muy interesante que lo podéis consultar también en las redes sobre lo que ha traído y que parece ser que trae... Que precisamente importante. He tardado un poco más en conectar porque he estado con él con unos artículos de la revista del trimestre que viene, que cumple su número 25, su quinto año. Y me mandan muchísimos recuerdos para todos vosotros. ¿Vale? Y precisamente hemos estado hablando de este artículo y bueno, de los que vienen en el artículo siguiente. Así que. Tú dile que cuando quiera puede deseandito, volver. Sí, pues deseandito volver otra vez y contar cosillas. Dice. Pues cuando quiera puede venir, no tiene nada más que comentárnoslo con saberlo un viernes antes o presentarse como te presentas tú, por sorpresa. Aunque no sea un programa dedicado a. Siempre. Sí, Juan Luis Cano también lo ha hecho otras veces. También, ¿verdad? Muy bien. Bueno, pues entre otras cosas también hemos tenido el eclipse de sol, pero como era en el hemisferio sur, pues lo hemos tenido que ver, no sé si habéis estado atentos, por las redes sociales y algunos eventos que habían. El de la NASA, que era en Chile, pues se nubló un poco, al menos el rato que yo estaba nublado, y no se llegó a ver la totalidad. Yo lo he visto después en algunas grabaciones y, como siempre, espectacular. Animajo, que también la hemos tenido en el programa, la artista chilena, pues nos ha mandado a través de Instagram... que subió ella a alguna montaña y la verdad es que son fotos espectaculares. ¿Vosotros la habéis seguido a través de las redes algo o no habéis llegado a verlo? La verdad es que... Yo en vídeo directamente no. Sí que es verdad que, bueno, no te hace falta moverte mucho porque a la mínima que entras en Facebook, en Twitter o Instagram... Hay un montón. Exactamente. Muchísima gente que tú sigues o te siguen a ti y comparten... Sobre todo, bueno, y me encantaría algún día que conectáramos con él también, aunque sea por un momentito, Agustín, y ya eso, tú, como ya tú me dijiste a mí, habrá que apuntarse a la agenda y ver si será para la primavera. Yo creo que la agenda de científicos para entrar en un punto azul está como la vacuna del COVID. Cada tres meses va a haber que ir renovándola. ¡Qué barbaridad! ¡Qué éxito tenéis, hijo! Pues sí, es un argentino, es periodista, es divulgador científico, trabaja con la ONCE en España, es más, la Universidad de Valencia subvenciona a esta persona, siendo argentino, por su labor con los invidentes a la hora de dar astronomía. Y la verdad que, bueno, yo lo tuve aquí hace muchísimos años, en unas jornadas que organizamos con una conferencia y tal, aprovechando que hacía un tour por Europa, estaba en Italia y el tío pues bueno, pues tuvo la dejadez de hacer escala en Málaga, lo recogimos desde Málaga, lo trajimos, dio su conferencia, pernotó y al día siguiente Málaga y Argentina. Y eso pues para mí es lo más grande, un científico ya no solo por su valor científico, sino encima por su valor humano. Que haga ese sacrificio después de tanto viaje y tanta historia para venir aquí para solo dar una conferencia, pues para mí ya otro hombro más de gigante, ¿no? Como José María Madiedo. Y sí, claro. Sí, me encantaría que alguna vez conectáramos con él y tuviéramos una charla porque es un tío más afable, muy, muy buena gente. Pues tú. Nada, director, toma nota. Toma nota y luego hablo contigo para el año que viene, porque nos queda prácticamente un programa y será el de despedida y este, que ya tenemos aquí a nuestro Twitter, seguidnos en Magallanes Jerez, en Instagram, en Facebook, bueno, nuestra página web a Magallanes Jerez, bueno, en todas nuestras redes, porque ahí podéis consultar muchas de las cosas que aquí comentamos, aparte de en iVoox, iTunes, Spotify, y todas las posibilidades que tenemos, bueno, y por supuesto en Radio Indes, aunque actualmente lo hagamos por Zoom. De hecho, en nuestro Twitter hemos recomendado el ESA Sky 3.6 porque es una de las mejores aplicaciones para estudiar y ver el firmamento. Si no la tenéis, pues aprovechar que además ahora tienen a Gaia EDR3 y es muy interesante. Y por último, un saludo a nuestros amigos de Daimiel, porque la agrupación, bueno, pues está empezando a montar un proyecto muy interesante que nosotros alguna vez lo hemos intentado abordar y no hemos sido al final capaces de conseguir subvención ni nada, que es una cúpula, bueno, pues en un paraje que es una venta, la venta Borondo, y les damos la enhorabuena, que tengan mucho éxito porque dispone de un sitio estupendo para poder observar el cielo y hacerlo. ¿Pero dónde? ¿En Cádiz? No, en Daimiel. Daimiel. Ah, vale, perdón. Ciudad Real, ¿no? En Ciudad Real. ¿No es Diamante? Sí, claro. Sí. Y nada, les mandamos un saludo muy fuerte. Y bueno, antes de empezar con Rafa, recordaros que ha vuelto Cotimates, el desafío de nuestro querido amigo Javier Pérez Barbero, que bueno, que desde su instituto, que es miembro de nuestra agrupación y además del grupo FILAE, y Juan Antonio, tú lo conoces muy bien, pues sí, siempre empieza entre diciembre y abril, pues unos desafíos matemáticos para los estudiantes de su instituto, pero ampliable a todo el que quiera participar, aunque el premio solo se lo pueden llevar los de los de su instituto. Así que, bueno, gracias a Javier por estas iniciativas. Bueno, pues nos vamos a Canarias con Rafael. Rafael Luque es físico por la Universidad de Granada, máster en astrofísica por la Universidad, creo que de Heidelberg, y actualmente continúa haciendo el doctorado con una beca de la Caixa en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Y bueno, se dedica y su principal tema en el que está investigando es la casa de exoplanetas. Es un tema súper interesante y creemos que es momento de que Rafa nos cuente todo lo que sabe sobre exoplanetas, porque gracias también a Juan Antonio lo tuvimos como ponente en la Semana de la Ciencia, en los Torruños, a la cual no pudimos asistir para verlo en persona, pero bueno, lo seguimos por las redes, no por las redes, sino por Zoom, que hicimos un programa muy interesante y te tuvimos allí, Rafa. Bueno, pues cuéntanos, Rafa, ¿cuántos exoplanetas has cazado ya? ¿Cómo te va la caza de exoplanetas? Bueno, pues justo ahora, esta semana, estoy ya escribiendo la tesis. Mi contrato acaba pronto y estoy en el proceso de la redacción, la revisión y toda la burocracia que hay, que es bastante para la deposición de la tesis y su defensa. Eso es duro. Sí, está. Este mes pues queremos terminarlo antes de que acabe el 2020 para tener una alegría en el año. En el año, muy bien, claro. Y además, muchas gracias entonces por estar con nosotros, que te estamos quitando un poquito de tiempo de tu tesis. No, estupendo. Oye, Rafa, viene bien para descansar. Para no quitar tiempo después de la entrevista, ¿vale? La anterior esa le hice entrega, no sé si lo ves ahí. Sí sale. ¿Vale? Bueno, hay dos, ¿vale? Este es el que nosotros te otorgamos con la Junta de Andalucía por tu participación en la jornada. Y este de aquí es porque la Fundación Descubre, que creo que la conoces también, sí. ¿Vale? Al ser una actividad dentro de la Semana de la Ciencia y nosotros tener colaboración con la Fundación Descubre, con Teresa, para la organización de este tipo de eventos, pues en pasado Teresa me manda también los diplomas de todos los que han colaborado en nombre de la Fundación Descubre, me hace que os los reparto también, ¿vale? Y en gratitud a vuestro trabajo en la divulgación científica. Así muchas que gracias. Ya después, cuando cerremos programa, ¿vale? Si es posible, o bien por WhatsApp, me envías una dirección de correo postal para que te pueda enviar los diplomas. Estupendo. Muchas gracias. Bueno, Juan Antonio ha presentado, con los que nos seguís en YouTube, los diplomas de precisamente de la Semana de la Ciencia, que Rafa fue uno de los geniales ponentes que tuvimos. Bueno, pues cuéntanos, que te hemos interrumpido. Tu tesis va de exoplanetas y ya habrás cazado unos pocos. ¿Cómo es eso? Cuéntanos. Bueno, pues mi tesis se centra en la detección y en la caracterización de exoplanetas en torno a estrellas enanas rojas. Las enanas rojas son las estrellas más abundantes en la galaxia y, bueno, dado su pequeño tamaño y sus temperaturas mucho más bajas que las del Sol, favorecen la detección de planetas tipo terrestre, que ahora mismo está un poco al nivel de la precisión instrumental para detectar planetas como la Tierra. Planetas como la Tierra en torno a estrellas como el Sol, que son en las que en principio estaríamos más interesados en conocer para poder estudiar en el futuro la vida, ahora mismo están por debajo del alcance de nuestro instrumento, aunque se están desarrollando ahora mismo este tipo de instrumentación para alcanzar esas precisiones. Pero en el momento actual, si queremos estudiar planetas como la Tierra, tenemos que estudiarlos alrededor de esta estrella enana roja, y eso es un poco el tema de mi tesis. Bueno, pues Rafa, te quería, ya que estamos con esos planetas, aunque no lo hayas descubierto tú, pero más o menos, ¿cuántos? Ya sé que hay muchas fuentes donde encontrarlo, y ¿cuál sería el número, ¿no?, que hay ahora mismo descubierto? Y que, como yo más o menos soy el encargado aquí en la agrupación de mantener al personal al día, si me puedes recomendar. No lo tienes abandonado, Lito. Últimamente no nos has informado. Estoy en demasiado fregado. Pero si tienes fuentes fiable, yo tengo unas cuantas, pero siempre un experto me podría a saber dónde encontrar, digamos, el número, porque empiezas a buscar y los números son muy variables según los candidatos, los confirmados, los no confirmados. Es un batiburrillo ahí de muchas fuentes de información y querríamos saber más o menos a qué estado está, cuál sería el número, con esos detalles de si están confirmados o no, si incluyen los sospechosos, los que han aparecido una vez, y si hay una fuente que te guste consultar para yo quedármela. Vale. ¿Vale? Pues ahora mismo el número oficial que da, para mí la referencia ahora mismo que es más completa, es el NASA Exoplanet Archive. Es una página web que está mantenida por el NASA Exoplanet Science Institute. Y bueno, es una compilación de todos los planetas y ellos diferencian entre planetas confirmados y planetas que son candidatos. El número actual de planetas confirmados es de 4.300 a día de hoy. A día de hoy o a día de hace una semana. Pero vamos, a lo mejor hoy son 4.304. Pero la marca de 4.300 es muy reciente. Sin embargo, hay muchísimos candidatos que vienen principalmente del telescopio espacial Kepler. El telescopio espacial Kepler observó un mismo campo del cielo durante 4 años. La precisión que tenía Kepler era extremadamente buena. Pero el problema que tuvo, bueno, el problema... observó y detectó muchísimos planetas alrededor de muchísimas estrellas que observó en ese campo. Pero como solo observó un campo, las estrellas brillantes que había dentro de ese campo eran un número limitado de ellas. Entonces, muchas de las estrellas en las que Kepler pudo descubrir planetas son tan débiles que esos planetas no se han podido confirmar con telescopios desde Tierra o con otros telescopios espaciales. La precisión de Kepler ha sido tan alta que no hay ningún instrumento que sea capaz de reproducir los resultados de Kepler. Y uno de los requisitos para confirmar esos planetas es que estos planetas, estas detecciones, sean confirmadas con otro instrumento o que haya al menos una validación estadística de estas señales. Entonces, la lista para Kepler es de más de 2.000 candidatos como buenos, por así decirlo, más de 2.000 candidatos que están pendientes y propuestos para validación hay cerca de 8.000. Lo que pasa es que son estrellas tan débiles que hasta que no se construya una misión que vuelva a observar el campo de Kepler con la misma precisión no se podrán confirmar estas señales, porque desde Tierra es prácticamente imposible confirmar. Yo, tiempo atrás, por el tema del máster y todo eso que hice, me fiaba mucho de la página europea, exoplanet.eu. Sí, la página exoplanet.eu está muy al día porque si quieres saber el último valor, los últimos valores al día, suele ser la página que está más actualizada porque suele incluir resultados de artículos que todavía no han sido publicados en revistas. Artículos que han sido subidos al archive, por ejemplo, o algunas páginas web que son artículos que se han submitido a revistas pero que todavía no han sido aceptados o publicados porque el tiempo de publicación en la revista suele ser largo, suelen aparecer en exoplanet.eu, pero no aparecen en el catálogo de la NASA porque el catálogo de la NASA espera hasta que el artículo está finalmente publicado en la revista, en papel, y ya no se pueda modificar, a no ser que se haga una nueva publicación. Entonces, entre las dos fuentes, voy bien, ¿no? Voy bien, sí, encaminado, ¿no? Perfecta, perfecta. Vale, hay una página también muy interesante, que es la página del, creo que se llama Planetary Habitability Center, o Laboratory, sí, de Arecibo, en Puerto Rico, y esa página lo que tiene es un catálogo de los planetas habitables, potencialmente habitables. La lista de los planetas descubiertos que están en una zona de rango de periodo orbital de su estrella en el que podría haber agua líquida. No están ni muy calientes ni muy fríos. Entonces, esta página recoge solo los candidatos que están dentro de la zona habitable con... Bueno, hay diferentes definiciones, pero lo distinguen en esa página. Ok, perfecto. Eso que no tengo que modificar mis fuentes de información. No, está perfecto. Vale, vale. Ya, llamarme torpe si queréis, pero exoplaneta, ¿qué puñeta es eso? Bueno, pues un exoplaneta es simplemente un planeta que está orbitando alrededor de una estrella que no es el Sol. Lo de exo simplemente significa afuera del sistema solar. Y bueno, exoplanetas pues son simplemente planetas que orbitan alrededor de otras estrellas, pero también pueden ser planetas que no orbitan ninguna estrella. Estos que se llaman free-floating planets o rogue planets, planetas que están errantes, que han sido, por ejemplo, expulsados de un sistema cuando el sistema se formó. Por ejemplo, en un sistema en el que una estrella se forma y se forman con ella planetas que son muy masivos, imaginamos que se forman dos planetas como Júpiter, en un sistema alrededor de una estrella y se forman muchos planetas más pequeños, tipo Tierra. Estos planetas pequeños, si están muy cerca de estos Júpiter, la gravedad de Júpiter, al cabo de un par de órbitas, van a hacer que lo expulsen. Por la atracción gravitatoria va a ser tan cerca entre ellos que ese planeta va a ser expulsado del sistema y no va a sobrevivir a la formación del planeta. Del sistema planetario. Pero ese planeta como la Tierra sale volando y está vagando por el espacio durante la eternidad. Y estos planetas también se consideran exoplanetas aunque no estén orbitando una estrella. Y, por ejemplo, el Instituto de Astrofísica de Canarias fue el descubridor del primer planeta errante que no estaba unido gravitacionalmente a ninguna estrella, sino que estaba vagando en el espacio. Y aquí en Canarias se hizo ese descubrimiento a finales de los 90. Realmente, entonces, ese planeta, ese exoplaneta, es un planeta. Exacto, exacto. Planeta errante, un poco redundante, pero sí. ¿Y cómo se detecta ese planeta, ese errante? Porque... Planeta errante se pueden detectar con la técnica de las microlentes gravitacionales. Eso es una técnica que se basa en la curvatura de la luz al pasar cerca de un campo gravitatorio. Este campo gravitatorio puede ser simplemente un planeta pequeño vagando. Si tú pasas entre la fuente de luz, de fondo que emite luz hacia nosotros, entre medias debe haber una estrella o algo que gravitacionalmente curve la luz de estos rayos que nos llegan de la estrella de fondo. Y si en esta línea de visión, en esa curvatura de los rayos de luz que nos llegan a nosotros, pasa un planeta, algo que sea pequeñamente masivo, nosotros veríamos una variación muy rápida, muy corta en el brillo que recibimos de la estrella de fondo. Y eso es la única manera de poder detectar planetas que no están gravitacionalmente unidos a una estrella. Y también nos permite encontrar planetas que están cerca del centro galáctico y mucho más lejos de la galaxia. Mientras que si tenemos que observar estrellas individuales, que es lo que suelen ser los métodos indirectos para detectar esos planetas, debemos hacerlo de estrellas cercanas que son lo suficientemente brillantes para nuestro instrumento en Tierra o en el espacio. Dicho entonces, Rafa, al igual que, digamos, somos amenaza de asteroides procedentes de fuera del sistema solar, o cometas, además, un planeta de esto también es una amenaza, pero brutal si le diera por atravesar el sistema solar. Sí, totalmente. El problema es que el espacio es muy grande, las probabilidades son muy pequeñas y las probabilidades de que haya impacto por asteroides o cometas como son... están gravitacionalmente unidos al sistema solar, pues las probabilidades son un poco más... Sí, pero yo ya no hablo ni de impacto. Un planeta que pase cercano a nosotros, el tema de gravedad, como tú dices, sacarnos de órbita, imagínate el cambio climático que podría crear cualquiera de nosotros. Sí, totalmente. Ya digo que aquí lo que juega a nuestro favor es la probabilidad que... No hay ningún de esos planetas, ¿no? Ningún de esos planetas que venga para nosotros de momento no. Lo que no tenemos, gracias a Dios, es ninguna región de formación estelar cerca, muy, muy, muy cerca de nosotros, que es donde realmente estas interacciones ocurren. Los planetas, las estrellas que hay alrededor del sistema solar son lo suficientemente viejas, por así decirlo, como para que sus planetas y sus sistemas planetarios se hayan formado y ya sean estables. Entonces, si estuviésemos en una región de formación estelar o tuviésemos una muy cerca, entonces estas interacciones gravitatorias al principio, cuando los sistemas planetarios se forman, serían mucho más frecuentes y la proporción de planetas eyectados sería mucho, mucho mayor. Pero por ahora no hay que preocuparse por eso. Pero sería catastrófico, por supuesto. Como todo lo que pasa en el espacio, si pasa, es catastrófico. Oye, tú trabajaste y lideraste un equipo, bueno, trabajaste y lideras aún un equipo de investigación. No sé si llegó a alcanzarse unas 70 personas o aún siguen todavía, directo o indirectamente, ese número de personas en el equipo. Sí, bueno, estamos trabajando los artículos que estoy usando para mi tesis y los que hemos publicado parte de este proyecto de investigación. Se basa en diferentes instrumentos, principalmente el instrumento Cármenes en el Observatorio de Cala Alto en Almería y el telescopio espacial TESS. Y bueno, aquí desde Canarias coordinamos muchos de los recursos observacionales desde tierra gracias al Observatorio de Canarias y de Cala Alto, ¿no? Entonces, sí, coordinamos un grupo de investigación bastante grande de diferentes proyectos, tanto del telescopio espacial, principalmente colaboradores del MIT y de la NASA en Estados Unidos, pero también tenemos muchos colaboradores de Alemania, en Japón, en Chile. Bueno, ahora mismo se ha convertido todo en un proceso bastante, bastante global, y los artículos que he estado escribiendo por parte de la tesis, creo que en total diferentes autores son cerca de 200 y instituciones, no sé, creo que hay más de 60 o 70 diferentes sí. institutos involucrados y de todos ellos necesito conseguir una firma para la burocracia de la tesis, lo cual me está llevando mucho tiempo coleccionar 200 firmas para el papeleo de la tesis. Con la diferencia horaria y tal. Pero bueno, se hace con gusto y la verdad que es bastante interesante colaborar con tantísimos investigadores que algunos son totalmente leyendas, héroes del campo de exoplanetas y que están en los artículos y que la verdad que es un honor poder trabajar con esta gente. Hombre, lo importante es haber hecho la tesis. Y acabarla, ya la burocracia ya, comparándola con el trabajo que es hacerla, yo creo que, bueno, se pasa, es un trago, pero bueno, que no tiene ni por asomo la dificultad de hacer un trabajo de ese nivel, supongo. Muy bien, bueno, pues, ¿tienes alguna historia bonita de exoplanetas o alguna cosa curiosa que... ¿Le has puesto nombre a algún planeta? Con los exoplanetas. Bueno, pues de historia de exoplanetas, a lo mejor lo que puedo contar es que los exoplanetas se han hipotetizado desde siempre, ¿no? Esto es algo que es inherente al ser humano, y desde los tiempos de Aristóteles, Epicuro, ya se piensa que si existen más planetas como la Tierra o no como la Tierra o no. Pero el problema que ha habido siempre en la investigación real o astronómica en el campo de los exoplanetas es que se pensaba y bueno, casi se sigue pensando, yo creo, que todos los sistemas solares deben parecerse al sistema solar, ¿no? Entonces tener planetas como el sistema solar es lo normal, y eso ha impedido la búsqueda de planetas durante muchísimos años, porque ahora se ha demostrado de que hay algunos tipos de planetas que se podrían haber detectado con la tecnología de los años 50 o 60. Pero nadie se había puesto a buscarlo, porque todos pensaban que los planetas que existían debían ser como el sistema solar. Los Júpiter estaría en una órbita muy lejana, los planetas más cercanos serían muy pequeños, como la Tierra, y entonces el campo de exoplanetas se inició por una serie de personas atrevidas que pensaron No, vamos a buscar de todas maneras y lo mismo nos llevamos una sorpresa, ¿no? Y realmente encontrar planetas como Júpiter en órbitas tan cercanas con periodos de donde un año dura 2, 3, 4 o 10 días, eso estaba al alcance de la tecnología de hace muchos años y no fue hasta que algunos investigadores decidieron aún así invertir recursos observacionales para hacer lo que se descubriesen. Y luego, a partir de ese momento, todas las teorías que existían de planeta, de formación de sistemas de planetarios, de cómo evolucionan y todo, cambiaron. Entonces, todo lo que existía hasta el año 95, todos los sistemas, cómo se forma un planeta, todo estaba orientado a reproducir cómo es el sistema solar en la actualidad, en el presente, y cómo puede que hubiese migrado a algunos de los planetas, cómo hubiesen podido evolucionar desde la creación, desde la formación del Sol. Pero hasta el 95, cuando se descubre el primer hot Júpiter, 51 Pegasi, que se descubre que hay un Júpiter caliente que tiene un año que dura solo 4 días, eso rompe todas las teorías de formación planetaria, y ahora se empiezan realmente las búsquedas. Si hemos encontrado uno, probablemente haya más. ¿Cuál es la variedad? Se usan diferentes técnicas. Y bueno, la historia del exoplaneta es una historia de, por supuesto, de fracaso y de poca imaginación de los seres humanos, como casi siempre en ciencia, ¿no? Y gracias a algunos atrevidos, como los que consiguieron el premio Nobel el año pasado, Didier Queloz y Michel Mayor, con este descubrimiento de 51 Pegasi, fueron los que iniciaron el campo. Y en 25 años solo hemos pasado de un exoplaneta conocido a 4.300. Así que ha sido un campo que ha evolucionado exponencialmente y que sigue. Ahora mismo es uno de los más atractivos dentro de la astronomía. Yo me acuerdo, si no es el primero, fue el segundo o el tercero descubierto, dio otro sorpresón, porque era el que estaba orbitando un pulsar. Y eso era impensable, que un planeta pudiera sobrevivir a una catástrofe de su estrella principal y seguía orbitando. O sea, que la sorpresa empezaron desde el principio, con los sí, host groups. Sí. Fue totalmente... Además, ese es el primer planeta realmente descubierto y confirmado, fue el de alrededor del pulsar. Lo que pasa que no consiguieron el Nobel, pues, porque era un pulsar y no una estrella como el Sol. Ya, pero entonces, vamos, que extraño. Pero es cierto que es totalmente extrañísimo, y esa técnica además ha dado muy pocos resultados. Se han hecho muchas búsquedas por la misma técnica en torno a pulsar, y solo se han descubierto 2 planetas más en todos estos años. Así que realmente, o sea, que fue un descubrimiento fortuito. Sonó la flauta, ¿no? Sí, sonó la flauta totalmente. Además, planetas de tipo Tierra, con masas como la Tierra, que hasta después de casi 10 años no se volvieron a descubrir planetas con masas como la Tierra, porque se usaban diferentes técnicas. Sí, un poco fortuito, pero bueno, también increíble. Pues ya que estamos con el tema de descubrimientos y has comentado que ya uno de los métodos, hay muchos métodos para descubrir esos planetas, y yo te estoy viendo de fondo de pantalla uno, que es el tránsito, tienes ahí una nana naranja o roja y pasando un tránsito. Aparte de lo que has comentado de antes de lente gravitacional y tránsito, explícanos un poquito otros métodos que hay, porque hay bastantes, ¿no? Para detectarlos. Hay bastantes métodos. Los más productivos son el método de tránsito, ¿no? Que es simplemente detectar un eclipse, observar una estrella durante un cierto periodo de tiempo y ver disminuciones en su brillo de forma periódica que están producidas por un planeta que pasa enfrente. Ese método del tránsito es el que más detecciones tiene. Más de la mitad de los planetas descubiertos son por el método de tránsito, gracias a los telescopios espaciales principalmente, que ya hemos hablado de Kepler y de TESS. El otro método, que fue el primero que, bueno, el segundo, si contamos el del pulsar, en descubrir un planeta, que fue el método de las velocidades radiales, que se basa en estudiar con un espectrógrafo las variaciones en las líneas espectrales el bamboleo en las líneas espectrales que producen porque una estrella que tiene un planeta orbitando se mueve en nuestra línea de visión hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Aunque la estrella es mucho más masiva que el planeta, el bamboleo que produce el planeta sobre la estrella, si tenemos un espectrógrafo lo suficientemente preciso, también se puede detectar este movimiento. Y el método de las velocidades radiales es más o menos la otra mitad de los descubrimientos. Hay otros métodos, como por ejemplo el de las microlentes gravitacionales, que hemos hablado antes, que yo creo que en los próximos años va a dar muchísimos resultados por las nuevas misiones que se van a lanzar al espacio, pero que hasta ahora ha tenido no muchos resultados, porque las probabilidades son pequeñísimas. Hay que observar más de 1 billón de estrellas para detectar un planeta con esta técnica. Entonces solo se pueden hacer búsquedas normalmente en torno al centro galáctico, donde hay muchísimas estrellas en el mismo campo, para tener alguna probabilidad mínima de detectar esto. Pero con nuevas misiones conseguirán más. Y otra técnica es la técnica de la astrometría, que se basa en el mismo método de las velocidades radiales, no en estudiar el bamboleo de una estrella que produce un planeta sobre ella, pero en vez de estudiarlo con instrumentos que son espectrógrafos, directamente con imagen, ¿no? Midiendo la posición en el cielo. Si vemos que una estrella en el cielo da vueltas o bambolea, pues probablemente sea porque tiene un planeta a su alrededor. Y Gaia va a proporcionar un montón de descubrimientos como este cuando haga su última data release, creo que será la 5 en un par de años, cuando den la información de las posiciones de las estrellas por cada año de observación que ha hecho Gaia. Ese data product, ese último release será el que traiga muchos descubrimientos por astrometría, que hasta ahora solo ha hecho uno. Y el último método es el más simple de entender, que es la imagen directa. Toma una foto del planeta. Lo que pasa es que para eso un planeta no emite luz y tenemos que tapar toda la luz de la estrella y ver la contribución de la luz reflejada de esa estrella por un planeta, que es una parte por billón. Billón español, no billón americano. Así que necesitamos técnicas como la coronografía, que consiste en tapar la estrella e intentar ver la luz reflejada gracias a tapar prácticamente toda la luz de la estrella. Y la técnica del direct imaging, de imagen directa, pues en los últimos 8 años ha sido cuando ha empezado a proporcionar descubrimientos, porque tecnológicamente es todo un desafío, ¿no? Construir estas máscaras, estos cronógrafos, ha sido tremendamente complicado. Se necesitan telescopios de tamaño de 10 metros por encima. Y bueno, en los próximos años, las próximas 2 décadas, la mayor parte de los resultados interesantes probablemente de atmósferas de planetas vengan de esta técnica. Y bueno, hay algunas misiones ahora mismo que están pendientes de aprobación, que son totalmente de ciencia ficción, en las que se manda un telescopio de 16 metros al espacio, que se despliega y que se manda una mampara, una máscara, a más de 200.000 kilómetros de distancia del ¡ostras! Telescopio en el espacio. Se tienen que alinear a la perfección y gracias a los filos de esa máscara, que son de una precisión de micra, se puede tapar la contribución de una estrella y detectar planetas como la Tierra alrededor del Sol. Son cosas totalmente tecnológicas, es totalmente de ciencia ficción. Con lo difícil, es la repera, ¿eh? Con lo dificilito que tenemos nosotros a veces nuestro telescopio de alinearlo. Sí, fíjate, y alinear una máscara puesta en el quinto pino. Paco Limas, que hay algunos telescopios de aficionados que necesitan colimarse cada vez que salen. Rafa estará tomando nota en su rincón del novato, porque, bueno, esto del método directo, a él le gusta hacer astrofotografía, lo que pasa es que necesita un telescopio de otras características. Se tiene que modernizar. 16 metros, he tomado nota, 16 metros. Rafa, tú sin problema, derrama. y punto. Ahí, ahí. Y ya está. Una vaquita. Bueno, hablando de telescopio, ¿cuáles son las armas telescópicas más potentes que disponemos? Pues en la técnica de los tránsitos, la arma más potente suelen ser los telescopios espaciales. Esto es porque pueden observar de forma ininterrumpida, pueden tener campos de visión muy grandes y observar muchas estrellas al mismo tiempo. Entonces, aunque la probabilidad del tránsito es pequeña, porque solo podemos detectar planetas que estén alineados desde nuestra línea de visión, que los veamos transitar, esa probabilidad es normalmente pequeña, menos del 1% de los planetas transitan, simplemente por cuestiones de geometría. Entonces necesitamos observar muchas estrellas y los telescopios espaciales son ideales. Además, no hacen falta tener instrumentos muy complejos, bastan con una simple cámara que tenga un campo suficiente y que tenga buena precisión, una buena CCD, un buen filtro y para adelante. Y además eso mismo, la misma técnica se puede hacer con telescopios de aficionados desde Tierra, solo que la sensibilidad es de planetas mayores. Puedes detectar planetas más grandes que en el espacio, pero la técnica es la misma. Y los mejores telescopios, bueno, los más revolucionarios han sido el telescopio COROT, que fue una misión europea, la primera que se hizo de esos planetas. Luego Kepler, misión americana de la NASA, que es la que realmente revolucionó el campo, y ahora la misión TESS. En el futuro va a haber otra misión europea llamada Plato, que se lanzará en el 2026, 2028, que será una especie de Kepler, pero mejorado. Tendrá 24 cámaras y estará especialmente diseñada para detectar planetas como la Tierra transitando estrellas como el Sol. Que eso es algo que no se ha podido hacer. Aunque Kepler ha detectado planetas como la Tierra, lo ha detectado en órbitas más cercanas. Pero detectar una Tierra con un periodo de un año no es posible. Entonces esta misión va a observar durante 4 u 8 años el mismo campo probablemente, o 2 campos, y buscar esto. Y luego en la técnica de las velocidades radiales, los instrumentos más importantes han sido el instrumento HARPS, que está en el Observatorio de La Silla, en Chile, un instrumento construido por el Grupo de Ginebra, que es el que históricamente ha liderado el campo de esos planetas, especialmente con la técnica de velocidades radiales, al que pertenece Didier Queloz, que ganó el premio Nobel. HARPS fue el primero, tiene muchísimos descubrimientos, creo que cerca de 400 solo con ese instrumento. También Cármenes ha revolucionado el campo en torno a enanas rojas. Es un instrumento muy importante y ha sido totalmente pionero. Ahora todo el mundo está copiando a Cármenes. Hay muchos instrumentos como Cármenes que tienen la misma estrategia, pero que han empezado a observar este año, el año pasado, mientras que Cármenes lleva observando desde enero del 2016. Entonces fue pionero porque en vez de utilizar un espectrógrafo en el visible, tiene 2 canales, uno en el visible, pero que llega casi hasta una micra, casi hasta al infrarrojo cercano, y luego tiene otro espectrógrafo en el infrarrojo cercano. Y esto se hace porque las estrellas enanas rojas son muy débiles, tienen unas temperaturas muy bajas y la mayor parte de su flujo no la emiten en el visible, sino que la emiten en el infrarrojo cercano. Es más, lo curioso es que no se puede ver ninguna enana roja en el cielo con el ojo, a simple vista. No hay ninguna que sea tan brillante en el visible para poder ser detectada a simple vista. Entonces, HARPS, Cármenes, en Calar Alto, y ahora el instrumento más preciso en el mundo es Espresso, que es un instrumento, es la evolución de HARPS, es también un instrumento europeo, y que está en el Observatorio de Paranal, en Chile, también liderado por el grupo de Ginebra y otro grupo europeo. Ahora los americanos se han dado cuenta de que los europeos le llevan comiendo la tostada con las velocidades radiales los últimos 25 años y se han intentado poner un poco las pilas con esto, y hay algunos instrumentos que la verdad que son muy prometedores. Hay una copia prácticamente exacta a Cármenes que se llama Maroon X, que está en Hawái, en un telescopio también de tamaño parecido, y otro telescopio y otro instrumento que se llama NUIT, que es muy parecido a Espresso, pero que está en un telescopio un poco menor, creo que en Texas, no, en Arizona. Y bueno, esos son los instrumentos más importantes y los que han reportado más descubrimientos, aunque también en los tránsitos ha habido muchas contribuciones desde tierra, por aficionados y por proyectos que parecen de aficionados, ¿no? Con telescopios de 40 centímetros repartidos por diferentes observatorios. En cuanto a misiones espaciales, Gaia dará también bastante, porque no es está específicamente enfocado a esos planetas, porque es un proyecto mucho más extenso, pero que también dará su fruto, ¿no? Espero, por sí. La precisión que tiene, ¿no? Sí, Gaia, cuando haga su último data release, se espera que haga muchísimos descubrimientos. Y complementado con otras observaciones, podrá dar muchísima información. Especialmente la técnica de astrometría es muy buena para conocer cuál es la orientación de la órbita en el espacio, porque con estos métodos indirectos normalmente estamos un poco limitados al plano del espacio, ¿no? Entonces la astrometría te da una visión 3D de cuál es la geometría de la órbita, y muchos descubrimientos se van a hacer gracias a Gaia cuando haga este último data release. Con el campo, en la técnica de las lentes gravitacionales, el telescopio, ahora se le ha cambiado el nombre, WFIRST era originalmente, pero ahora se va a llamar ROPAM. Es un telescopio espacial que en el campo de los exoplanetas, en microlentes gravitatorias, va también a descubrir muchísimos planetas. Además, es sensible a planetas tipo Tierra en órbita de entre 1, 2, 3 años. Así que complementa muy bien otras técnicas. Y en el futuro, misiones como estos telescopios mágicos que hemos hablado, de los coronógrafos, también en imagen directa, darán mucho que hablar, sobre todo cuando desde Tierra los telescopios extremadamente grandes se construyan. Telescopios de 30 metros, 30, 40 metros, son los que realmente en este campo van a poder hacer un impacto, pero no va a dedicar un telescopio de 30 o 40 metros todas tus noches de observación en buscar planetas. Entonces, lo más probable es que se dedique simplemente a caracterizar planetas que ya se conocen. Por eso, el método del tránsito y de las velocidades radiales van a ser siempre los que van a producir el mayor número de descubrimientos, porque son los que utilizan una instrumentación relativamente barata en telescopios relativamente pequeños que puedan dedicar todo su tiempo en buscar. En búsqueda a ciegas, coger una estrella detrás de otra y observar. Y estos instrumentos más modernos, que necesitan telescopios más grandes, instrumentación mucho más avanzada, se especializarán en la caracterización de estos descubrimientos para conocer su atmósfera, su geometría y otras características. Has hablado todo el tiempo de lo que es los telescopios. Pero de radiotelescopio creo que no has mencionado. No sé, ¿pros y contras de telescopios y radiotelescopios en este campo de investigación? Bueno, los radiotelescopios, excepto por la técnica del pulsar timing, este descubrimiento que decía Lito en el 92, de los planetas alrededor de un pulsar. Los pulsars sí se detectan en radio, y si tú ves variaciones en el tiempo en el que reciben la señal, puede que sean debidas a planetas. Sin embargo, aunque se han seguido observando, no se han descubierto muchos más planetas. Entonces, es una técnica que no ha sido muy productiva, aunque se ha seguido haciendo. Ahora lo que se investiga un poco es lo que los radiotelescopios están jugando un grandísimo e importantísimo papel en el estudio de la formación de sistemas planetarios. Porque cómo se forman los sistemas planetarios es muy importante, especialmente las observaciones que ha hecho ALMA y que en el futuro hará ESCA. Porque pueden detectar el disco protoplanetario alrededor de una estrella joven que acaba de nacer. Entonces se ha descubierto, gracias a observaciones de ALMA, que los discos protoplanetarios tienen como anillos, y en esos huecos de los anillos luego vas con otro instrumento y encuentras un planeta ahí formándose, ¿no? Un Júpiter gigante. Y que está expandiendo el material. Exacto, se ha tragado todo el material en ese anillo, y, claro, y hay material alrededor de él. Entonces, estas detecciones de anillos y de discos protoplanetarios han sido posibles gracias a los radiotelescopios, y es lo que ha mejorado mucho el conocimiento de cómo los planetas se forman. cuáles son los procedimientos físicos que juegan, cómo se mueve, cómo se orienta el disco, cómo se acreta material, a qué distancia se hace, cómo se migran los planetas hacia adentro. Y esto ha sido gracias a los radiotelescopios. Por lo que he entendido, Rafa, la mayoría de los, digamos, descubrimientos por el método del tránsito, que es donde más se descubren o más se esperan descubrir, porque es un método bueno y tal, pero está muy limitado, porque el tránsito en sí tiene que ser que estemos en el mismo plano, es decir, que la estrella, el planeta y nosotros coincidamos. Entonces eso, en la mayoría de los casos, no será así. Quiero decir, habrá órbitas de planetas, de hecho en el sistema solar hay órbitas de planetas, algunos, ¿no? La mayoría están en el mismo plano que nosotros y que, uh-huh, y que el Sol, pero las estrellas no tienen por qué estar mirándonos en el mismo plano en el que estamos nosotros, ¿no? Sí, hay cuerpos menores que en el sistema solar no llevan el plano de la eclíptica, ni de Júpiter, ni de... O sea, exactamente. Cada técnica tiene su sensibilidad y tiene sus limitaciones. La técnica del tránsito tiene una principal limitación, y es que está limitada a sistemas que son muy coplanares, hablamos de sistemas multiplanetarios, y está muy limitado a detectar planetas que están en órbitas muy cercanas y que están en nuestra línea de visión. Entonces, ¿cómo lo soluciona? La parte de la probabilidad de geométrica se soluciona observando más estrellas. Si la probabilidad es pequeña, pues observamos más y pero entonces puede querer decir que hay muchísimos más planetas, porque si descubrimos ya tanto, nos puede parecer poco 4.000, pero todos no serán por el método, pero si muchos se descubren así, y eso es un porcentaje muy pequeño de los que pueda haber, quiere decir que habrá muchísimos. Exacto. Esa es la geometría más favorable para encontrarla de momento, ¿no? La que nos encontremos en el plano de rotación del sistema planetario que estamos viendo. Cuando nos lo encontramos de cara, o sea, como las galaxias, ¿no? El face on, uh-huh, en vez de edge, ¿no? Como mirado desde arriba. Uh-huh. ¿Tenemos técnica suficiente para detectar planetas? Será la de la velocidad radial, ¿no? La que tira del planeta cuando lo vemos justo desde arriba, desde el polo de un sistema. Está complicado de detectar un exoplaneta, ¿no? Totalmente, ahí está totalmente cierto. Obviamente, si un planeta está orbitando de esta forma alrededor de una estrella, no transita. Eso es muy claro de entender. Pero también, en las velocidades radiales, si hay un planeta que está face on, orbitando alrededor del planeta, el tirón de la estrella no es en nuestra línea de visión. Entonces no se ve. Claro. Hacia arriba y abajo. Entonces no hay un cambio. No se ven las líneas espectrales, claro. Exacto. No hay desplazamiento Doppler. No hay efecto Doppler. Pero la técnica que es buena en este caso es la astrometría, porque la señal es máxima cuando un planeta está face on, porque vemos los movimientos son más amplios. Y entonces ahí entra Gaia, ¿no? Entonces. Exacto, ahí entra Gaia. Todos los sistemas, todos los métodos de detección se complementan lo uno a lo otro para cubrir la mayor parte del parámetro de espacio, ¿no? Todos los métodos se complementan para cubrir prácticamente todos los rangos de periodos orbitales, de tamaños de planetas, de masas de planetas, más o menos se complementan, pero cada técnica no puede hacer todo. Y con lo respecto que hablabas de la ocurrencia de planetas, ¿cuántos planetas hay alrededor de la estrella de media? Cuando se hacen estos estudios se tiene mucho en cuenta, bueno, lo más complicado precisamente de estos estudios es modelar tu instrumento o tu estrategia de observación para tener en cuenta tus bias, tener en cuenta tus limitaciones. Entonces, una vez de que tú observas una serie de planetas, haces las correcciones de cuántos deberías haber observado si estuviese observando con un instrumento perfecto, que pueda observar todos los periodos orbitales, que pudiese detectar todas las configuraciones de inclinación, exacto. Y lo que nos dicen estos estudios es que todas las estrellas de la galaxia tienen al menos un planeta. Y en particular, para las estrellas enanas rojas, parece que de media, todas las estrellas rojas tienen de media al menos dos planetas. Entonces, lo que se da por entendido es que hay más planetas que estrellas en la galaxia, ¿no? Sí, claro. Entonces, de la Vía Láctea, 150.000 o 200.000 millones, pues tenemos 400.000 millones de planetas, ¿no? Y eso es solo basado en nuestras detecciones, que normalmente son de planetas, de sistemas planetarios simples, por nuestras técnicas, ¿no? Es más difícil detectar varios planetas, porque los planetas que están más alejados normalmente tenemos menos sensibilidad a ellos. Entonces, aun teniendo en cuenta estas cosas, poner un límite en un planeta por estrella es bastante conservativo. Probablemente sea más como en el caso del sistema solar y de muchos otros que conocemos. Los sistemas multiplanetarios son muy frecuentes y los hemos detectado muy frecuentemente, uh-huh, aunque sean difíciles de detectar. Así que sí, es una certeza hoy en día que hay más planetas que estrellas en la galaxia, si tenemos en cuenta las limitaciones de nuestra observación. Uh-huh. ¿Y en tu trabajo que te dedicas a esos planetas y que lo que buscáis son tierras, es decir, planetas muy parecidas a la Tierra, es que se puede detectar vida? ¿Es que con las técnicas que estáis usando o con otros conocimientos lo que se está buscando es ver si hay posibilidad de vida o solo de condiciones de vida? O... Con la tecnología actual es muy difícil probar eso. Mi trabajo, por ejemplo, consiste en detectar los mejores candidatos para, con los instrumentos que vienen, buscar vida. Entonces, para no perder tiempo en tener que encontrarlos, ¿no? Entonces, mi trabajo consiste en buscar tierras, planetas que sean del tamaño y de la masa de la Tierra. Para eso necesitamos combinar la técnica del tránsito y la de las velocidades radiales. El tránsito nos da el radio y las velocidades radiales nos da la masa. Y encontrarlos en la zona habitable, en la zona en la que pudiese haber agua líquida alrededor de la estrella enana roja. ¿Por qué la enana roja? Porque son las que tienen una señal más grande cuando queramos estudiar en el futuro su atmósfera. Entonces, ahora mismo el estado del arte es que se conocen muchos planetas que están en la zona habitable. Parece ser que el porcentaje de tierra en la zona habitable de estrellas como el Sol es del 30%. Eso es un dato que se ha resultado de estudios de Kepler, que estudió muchísimas estrellas. Entonces, estadísticamente, aunque Kepler no fuera capaz de detectar individualmente planetas como la Tierra en torno a estrellas como el Sol en la zona habitable, sí puede predecir cuánta habría si pudiese llegar hasta ahí. Y sus predicciones ahora mismo tienen un error muy grande, pero dice que más o menos el 30% de las estrellas tipo solar tendrían un planeta como la Tierra en la zona habitable. Pero esta medida se puede hacer de forma mucho más precisa para la enana roja. Y el porcentaje es más o menos el mismo. Entonces, ¿cómo podemos buscar vida o cómo podemos tratar de buscar vida una vez que tenemos candidatos en la zona en la que hay agua? Yo me dedico a buscar planetas que transitan, porque eso nos permite usar la técnica de tránsito para también estudiar la atmósfera de estos planetas. Cuando un planeta pasa enfrente de la estrella, produce un tránsito, pero este tránsito se tendrá una profundidad diferente dependiendo de la longitud de onda a la que estemos mirando, porque la luz no atraviesa una bola sólida, sino que atraviesa una parte pequeña de la atmósfera de la estrella cuando nos llega a nosotros la luz. Y esta atmósfera que atraviesa del planeta absorbe aquellas composiciones químicas, aquellas moléculas o aquellos átomos que estén presentes en su atmósfera. Estos átomos solo se pueden encontrar en el planeta normalmente porque la estrella tiene una abundancia química o una estructura molecular que entendemos muy bien. Entonces, cuando encontramos algo que sabemos que no puede pertenecer a la estrella, como por ejemplo ver dióxido de carbono, sabemos que en una estrella es imposible detectar dióxido de carbono. Cuando lo vemos en nuestra señal, el método del tránsito nos ayuda a estudiar. Realmente lo que detectamos es cómo varía el tamaño de nuestro planeta en función de la longitud de onda. Esto se ha podido hacer con espectrógrafos, también se ha podido hacer con tránsito, pero solo se podía hacer para planetas como Júpiter, que tienen una atmósfera muy grande y que la señal de su tránsito es muy profunda. Entonces podemos ver variaciones en la variación, porque nuestra medida es muy grande ya de por sí. Pero detectar un planeta como la Tierra ya de por sí está al límite casi de nuestra precisión para detectar simplemente el radio. Entonces ver variaciones del radio es muy complicado. Pero para eso el telescopio espacial James Webb va a cambiar un poco el concepto. El telescopio espacial James Webb, cuando se empezó a diseñar en el 2000, no estaba pensado para hacer esto, pero el campo de los exoplanetas ha crecido tan rápido que ahora el 25% de su tiempo de observación va a ser dedicado a exoplanetas, aunque al principio no existía ni siquiera como un caso científico del instrumento. El telescopio de James Webb va a ser capaz por primera vez de detectar la atmósfera de planetas como la Tierra alrededor de estrellas enanas rojas, solo. Antes ha sido posible estrellas como el Sol, planetas como Júpiter, se han podido detectar. El James Webb será capaz de detectar planetas como Supertierra, Neptuno, probablemente estrellas como el Sol, pero para llegar a planetas como la Tierra, que son tan pequeños, solo lo puede hacer en torno a estrellas que sean pequeñas, como la enana roja. Y el telescopio espacial James Webb será el primero que haga eso. En principio debería ponerse en órbita el año que viene y bueno, ya el call for proposal, las propuestas de observación, el deadline fue el mes pasado y hubo muchísimas propuestas para observar, muchas de ellas de esos planetas. Yo también he puesto mis propuestas para intentar estudiar la atmósfera de algunos candidatos que hemos descubierto. Y este será el caso científico estrella probablemente del James Webb, que yo creo que será capaz de detectar las moléculas que hay en la atmósfera de un planeta como la Tierra en torno a una enana roja. Habrá probablemente una campaña muy grande para estudiar los planetas de TRAPPIST-1, el famosísimo sistema planetario, que tiene tres planetas en la zona habitable. Habrá una campaña de observación enorme, pero esta estrella es muy débil. Entonces tiene tres planetas en la zona habitable, pero es muy débil incluso para el James Webb. Necesitaría en torno a 100 tránsitos del mismo planeta para poder empezar a detectar la órbita. Entonces nuestro programa o el origen y el destino de mi tesis era encontrar candidatos más brillantes, en los que en menos tiempo de observación también se puedan alcanzar estos resultados. Y bueno, en eso es lo que hemos trabajado, y gracias a los descubrimientos y las observaciones del telescopio espacial TESS hemos empezado a encontrar estos candidatos. La respuesta a la vida es un poco más compleja de simplemente observar la atmósfera. Observar la atmósfera es el primer paso, pero luego hay que tener unos modelos que sean lo suficientemente precisos y complejos para saber qué combinación de moléculas puede ser debida a vida y no por cualquier otro proceso que no sea biológico. Porque encontrar agua en un planeta es lo más probable. Agua, sabemos que hay muchísima en el universo. Dióxido de carbono, nitrógeno, todas estas cosas sabemos que existen. Los principales componentes de la atmósfera terrestre sabemos que existen en el universo y las hemos detectado ya en planetas. No en planetas de la zona habitable, pero las hemos detectado. Sabemos que están presentes en los planetas, sabemos que están presentes en el medio interestelar, entonces esto no sería una sorpresa. En lo que se trabaja mucho ahora mismo en investigación es en saber qué combinación de moléculas puede ser provocada solo por vida y no por volcanismo, placas tectónicas, impactos de cometas, cualquier otro proceso que pueda dar lugar a esto. Entonces es un campo que está moviéndose en dos fronteras ahora mismo al mismo tiempo. La parte observacional, que es muy importante, el ser capaces de detectar la atmósfera y las moléculas que haya en esos planetas, pero luego la interpretación, que ahora mismo en los dos campos está un poco, bueno, no es que esté, simplemente es nuevo. Entonces no se ha hecho nunca y es lo que se trabaja en paralelo. Y hay tantos esfuerzos como observacionales, de desarrollo de instrumentación, como teórico y el laboratorio en tierra. Hay mucho trabajo ahora que está empezando por primera vez en intentar recrear la atmósfera de exoplanetas en los laboratorios terrestres. Intentarlo, saber cuáles son las combinaciones, intentar observar la Tierra como si fuera un exoplaneta para saber qué debemos, cuáles son los índices que debemos estudiar. ¿Sigue siendo potable intentar encontrar moléculas oxidantes y reductoras a la vez, que no pueden ser sino, o eso ya se ha descartado? Eso es una de las opciones. Lo que pasa es que esas moléculas son de las que tienen menos señal porque su proporción en la atmósfera es muy pequeña. Ahora mismo yo creo que una de las cosas prometedoras es detectar hidrógeno y agua al mismo tiempo. Creo que detecta hidrógeno molecular y hidrógeno diatómico y agua. Parece que es una combinación bastante buena. No puede descartar absolutamente todos los casos. Hay algunos casos de placas tectónicas y gases que emergen desde el manto con caídas de meteoritos, pequeños impactos y cosas así que podrían originarlo, pero en unas proporciones más pequeñas de lo que podríamos observar. Así que parece un tracer, un trazador bastante interesante. Yo creo que el James Webb dará una respuesta a la vida en torno a enanas rojas, o al menos habitabilidad en torno a enanas rojas en los próximos 10 años. La ventaja de la enana roja es que tiene una vida larga, y si necesita la vida a tiempo, la enana roja se la da. No es una supergigante azul que la verdad es que dura poquillo. Exacto. Eso es una de las principales ventajas que tiene la enana roja, aparte de todas las cosas observacionales, ¿no? Si quieres solo hablar de habitabilidad y necesitas mucho tiempo, las enanas rojas te dan este tiempo. Cosas malas que tienen las enanas rojas: los planetas que están en la zona habitable tienen periodos orbitales muy cortos. Estos periodos orbitales son tan cortos que los planetas en torno a enanas rojas que están en ese rango de periodo están sincronizados con la estrella. Entonces siempre dan la misma cara a la estrella. Como la película del Vin Diesel, ¿no? El Crematorian. Crematorian, o la gente que tiene que vivir en el Terminator, ¿no? La zona de habitabilidad será un cinturón alrededor del planeta entre la noche y el día en el que ahí se forme vida y civilizaciones. O también se estudia mucho, por ejemplo, planetas que no son como la Tierra, pero Júpiter, que están en la zona habitable, o planetas un poco más grandes, se piensa mucho en sus lunas, porque sus lunas sí orbitarían. Entonces ellas sí tendrían un flujo constante de la estrella homogéneo en todas las partes de la luna. Entonces quizás fuesen más productivas para la habitabilidad. Otro problema que tienen las enanas rojas es que normalmente son muy activas. El Sol sabemos que es activo de vez en cuando, pero las enanas rojas son muy activas, muy activas. Tienen flares, tienen llamaradas que son varias órdenes de magnitud mayores que las que se producen en el Sol, tienen muchísimas más manchas solares, tienen una actividad estelar muchísimo más alta. Esto parece que originalmente en los años 90, a primeros de los 2000, se pensaba que era imposible, directamente imposible, que hubiese vida en los planetas que hubiese en torno a enanas rojas, porque la actividad estelar, el flujo en el ultravioleta, en rayos X, es tan alto y tan constante que rompería las moléculas que se formen de ADN. Entonces esto es lo que se pensaba. Pero ahora parece que nuevos estudios, modelados más complejos, parece decir lo contrario, que gracias a estas llamaradas, gracias a estos periodos frecuentes de emisión muy energética, puede ser precisamente el que active estos procedimientos biológicos y químicos para la producción de moléculas de tipo ADN y más complejas orgánicas. Así que es un poco... Además, la zona habitable en el sistema de una enana roja está más cerca de la estrella. Exacto. Entonces, si tiene muchas llamaradas y la zona habitable está muy cerca, ¡puf! Chungo, ¿no? Sí. Hay dos vertientes bastante marcadas en la investigación. Hay gente que piensa que, bueno, ¿para qué perdéis el tiempo en buscar planetas habitables en torno a enanas rojas? Son muy activas, cualquier cosa se va a achicharrar. Pero hay otra vertiente que dice, no, precisamente por eso es por lo que la vida podría surgir. Entonces, bueno, son dos corrientes que están esperando, bueno, los teóricos. Lo que pasa es que nos desviamos y nos perdemos mucho. Y yo, en este campo, es una parte que me gusta, sobre todo por la parte de los extremófilos. Porque nos olvidamos siempre de ellos. Pensamos en un concepto de vida basado en el nuestro. Vamos a decir, en la comodidad. Temperaturas cálidas o sin cambios extremos, con una atmósfera también aceptable. cuando tenemos extremófilos que viven en ácido, que viven en temperaturas de más de 400 grados o por debajo de los grados Kelvin. O sea no, no es que tampoco seamos ahora los ositos de agua, estos, los tardígrados. Pero, coño, claro, ese concepto, eso de que hablamos de buscar vida, pues sí, yo no descarto muchísimo que el desarrollo de vida que pueda haber en un planeta y multiformático, de vegetal o animal, pero de una forma extremófila. O sea, totalmente de acuerdo. Yo creo que esa es principalmente lo que motiva a seguir investigando en cosas de habitabilidad, de que nos dimos cuenta de que tener la idea de nuestro sistema solar no sirvió para descubrir planetas. Nuestra propia idea de decir lo mismo debería pasar, o es lo más probable que pase, como se ha demostrado una y otra vez, que no sea la forma de vida que pensamos. Pero es la única que conocemos y en la que tenemos más posibilidades de modelar. Rafa, estamos encantados de lo yo que estoy nos flipando, contando. Yo estoy flipando. Y no podemos nada más que seguir preguntándote. Lo que pasa es que el tiempo se nos está echando encima y yo creo que vamos a tener que ir cortando. Pero antes sí me gustaría, bueno, aparte de que Joaquín te va a hacer ahora la pregunta del millón. La gran pregunta. Eso ya finalizaremos. Primero te quería preguntar, bueno, si alguno al final lleva tu nombre o algún exoplaneta de los que has descubierto o cómo le vas a poner al niño. Si... Bueno, yo de mi tesis, mis descubrimientos, mis niños han sido 7 planetas, los que yo he estado de primer autor, pero he participado en el descubrimiento de unos 50 o 60 planetas durante estos años. ¿Alguno lleva tus iniciales o no? No, eso no se puede por ahora. Cuando hay 4.300 esos planetas descubiertos, ya los nombres empiezan a no ser posible de bautizar. La convención de la Unión Astronómica Internacional es poner una letra al lado del nombre de la estrella. El nombre más común, normalmente el nombre más antiguo de la estrella, el primero uh-huh. que se le diese. Entonces los planetas se llaman, pues, como por ejemplo 51 Pegasi, pues la estrella se llama 51 Pegasi y el planeta se llama 51 Pegasi B. Normalmente en la letra va en orden ascendente en función del periodo orbital. Los más cercanos son B y cuando más nos alejamos, pues B, C, D. La A no se utiliza, empieza por B. La A no se utiliza, la A se le deja a la estrella. A la estrella. O sea, aunque, que eso aunque de, se omite, del no, quijote, se, no se escribe. Ah, sí, la estrella Cervantes. Y eso, eso ha sido algo especial. Exacto. La Unión Astronómica Internacional, para los descubrimientos más famosos, hace campaña cada cierto año de nomenclatura de sistemas. A España le tocó nombrar una estrella y se votó. Hubo unas votaciones y salió la estrella Cervantes. Eso fue en el año del Quijote, me parece. Sí, Cervantes. Y fue en el año del Quijote, me parece, en el 2005. Uh-huh. Y sus 4 planetas se llaman Quijote, Sancho, Rocinante y Dulcinea, me parece. Y ahora había una última campaña en la que creo que en la que ha habido todos los países miembros de la Unión Astronómica Internacional le ha sido asociado una estrella y un planeta que nombra. Y en esta última votación creo que en España ha salido Rosalía de Castro y la estrella creo que se llama... el río este, Riazar, o me parece que se llama. Y esa ha sido la última votación. Todos los países miembros de la Unión Astronómica Internacional lo han hecho. Este nombre se supone que pasa a ser el oficial para el sistema, pero los astrónomos siguen sin usarlo. Lo llamáis ABC. Sí, los astrónomos seguimos sin usarlo. Ni siquiera le ponen en el NASA Exoplanet Archive, que hemos hablado, ni el exoplanet.eu. Yo no he visto la estrella Cervantes llamada Cervantes en eso. En ningún lado. Es un proyecto de divulgación, principalmente, que sirve para enganchar mucho a las comunidades de cada país. Y pone un nombre patriótico. A nivel didáctico educativo también acerca a los chicos, total. Porque son los que seguramente más habrán participado. Sí, así que ha sido una iniciativa muy buena, pero los mis planetas siguen llamándose B, C, D, con el nombre de la estrella, y etc. Bueno, pues te tengo que hacer una pregunta y va a ser tan difícil como cuando defiendas tu tesis en el máster. O sea, te tienes que mojar y decantarte. Y dependiendo de la respuesta que dé, pues habrás acertado, te llevarás el cum laude, o te cortaremos miserablemente la conexión. Este hombre no tiene ni idea. Así bueno, que ahí va. Yo voy apagando, creo, ¿eh? Bueno, espérate, ya veremos. Bueno. ¿Tú qué eres más, de 2001 Odisea Espacial o de Interestelar? De Interestelar. ¿Lo ves? Hay que cortar. Hay que cortar. Yo tengo el poder. Yo puedo cortar. La respuesta yo me la temía, ¿eh? Es un hombre joven. Y... Exacto. Hombre, ¿has visto, toca... ¿ha visto 2001 también, al menos? Sí, sí, la he visto. No me he quedado dormido, ¿eh? No, es una película, precisamente, me gusta mucho 2001 porque es muy, muy, muy precisa, ¿no? Muy, muy cierta. Pero de las que tiene, está bastante chula, sobre todo que porque la vi en el cine y visualmente muy, muy impactante. Y la verdad que me gustó. Teniendo en cuenta que las dos son ciencia ficción, me parece que Interestelar, a mí me gusta más. Vale. Bueno. Ya tocaba, ya llevábamos. Ya tocaba alguno Interestelar. Hoy que no está precisamente José Luis y Luis María, que son los defensores de... Bueno, y no sé si también alguno de los que están acompañándonos, pero... Pero bueno, alguna vez tocaba Interestelar. Bueno, pues muchas gracias, Rafa. Se nos han quedado algunas cositas, pero ya se nos hace el tiempo. Cuando tú quieras puedes volver para hablarnos de, bueno, te gusta viajar, has estado en Alemania, México, Canadá, Francia, y tienes una agencia de turismo astronómico, ¿no? O algo así, para sí, que nos cuente, bueno, a qué te dedicas en tus labores de ocio y si sigue funcionando. Y... Es muy probable que cuando termine la tesis vuelva para Granada a trabajar en el Instituto de Astrofísica de Andalucía con Pedro Amado y seguir con el proyecto Cármenes. Así que más cerca de casa podemos hablar y espero que la próxima en persona. Encantado. Estaríamos. Bueno, pues yo creo que suena la música, Lito. Yo creo que para la semana que viene dejaremos alguna noticia de nueva sección. Y lo que sí, no sé si Jesús nos puede acabar comentando tanto retraso, qué pasó al final con el cohete, aunque brevemente nos puedes contar la noticia, aunque ya la habrán nuestros escuchantes visto. Y si no, pues le damos la... Lo que sí, que fue un éxito el lanzamiento de la SN8. Pero no de aterrizaje. Pero bueno, con un final espectacular. Sufrió un desmontaje rápido no programado. No lo tenía programado, desmontaje así, pero bueno, el aterrizó. Vamos, lo que querían hacer, que era ponerla en vertical, se consiguió. De caer a plomo y ponerse en horizontal, cayendo a plomo, y después encender los motores y ponerla en vertical, eso surgió. Que era lo que quería. Conseguir. Fue lo último que hizo, ¿no? Fue lo último que hizo, pero... Que ya... Eso era lo de menos. Ya el desmontaje era... La iban a desmontar de todas formas, ¿no? La iban a desmontar de todas formas, pues lo que gastaron en motores, pues lo ahorraron en tiempo de desmontaje y en mano de... Las piezas son más chiquititas. Ajá, para quitarlas. Todavía están cogiendo remache por ahí. Bueno, pues de todos modos será un hito de cohete para las futuras misiones a Marte, que es lo que, sí, es lo que andan buscando con ese. Es lo que interesa, por supuesto, claro. Que sí. Aparte de la broma, seguro que. Por supuesto. Como la ha contado antes Rafa, la historia de nuestro planeta y en todas las historias de la ciencia, los primeros son fracasos o se parte de fracasos para conseguir los éxitos. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros, especialmente Rafa, para que venga cuando quiera, aunque no sea para hablarnos de su planeta, sino de lo que él quiera, o estar un ratito con nosotros y pasar una tarde agradable cuando termine la tesis y tenga un poquito más de tiempo y estés por Granada. Bueno, pues adiós a nuestros oyentes. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Hasta luego. Muchísimas gracias, Rafa. Alegrado. Un abrazo fuerte, Rafa. Adiós a todos. Y felices fiestas. Igualmente, feliz año también.